Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Ah, bueno. No era que esto nunca iba a sonar. A haber tenido todo. Qué careta nos volvimos. Vagando en el olvido. ¿Escucharon esa versión? No. Oh, Tamarindo Norteño. Busquen Tamarindo Norteño en YouTube. Yo pensé que la hacía con Manche. Me lo estoy anotando en este momento. Tamarindo Norteño. Todo. Vagando en el olvido. El último auto fue un dubstep de Radiohead. Nada más. Para mí es música de consultorio de dentista, Radiohead. Hace tres discos, por lo menos. Terrible. Por lo menos, ¿eh? Terrible. Eso, eso le avisamos al señor editor, que esa frase va para el preview de la semana que viene. Con funk, con soul, hacen unas cosas increíbles. El mejor disco de Max de Castro, a mi entender, se llama Orquestra Claxon. Salió en el año 2002 y de ahí vamos a escuchar un tema con mucho compromiso político, mucho contenido político, que se llama Mancha Roxa, Marcha Rancho. Esto es el Brasil que no miramos. Si te gusta el stoner, tenés un poquito de con los heavy eyes. Esto que sonaba es Iron Giants, y acá ahora en Todo lo Contrario suena It's Been So Long. Solamente lo descubrís en Pandora. Es la única forma de poder poder escuchar a este tipo. Y ahora en Todo lo Contrario. Michael Zapruder con The Alchemist. Noches para todos. Lluviosa noche de martes. Se acaba de largar y acaba de empezar Todo lo Contrario. Sí, todo a la vez. Se largó todo junto. Son las 22:05 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Saludos a todos los que nos escuchan por todo el mundo vía cicloperradio.com.ar. Por todo el mundo, me gusta esa ambición. ¿Viste? Somos así worldwide. Rompemos fronteras. Esto es Todo lo Contrario. Mi nombre es Rodrigo Ramos. Estoy con Cristian Chumino González Pérez Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me gusta que te buchoné el apellido en todos los tiros. Sí. Tiene seis apellidos, no lo puedo decir. Soy de la monarquía. También saludo al señor David de las Mercedes Irigoyen. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muchas gracias por tenerme acá en este espacio, obvio. El placer es todo suyo. Y terminamos con este protocolo espantoso. Una poronga. Sí, de saludarnos. Vamos a sacárnoslo rápido de encima. Sí, que saludarnos cuando ya nos vimos hace una hora que estamos juntos, sí, jugando al truco. Y saludo por último al señor Andrew Dawg Pirote. Buenas noches, Polonia. ¿Es Pirote o Pirot? ¿Cómo es? Como el inspector Pirot. Ah, Pirot. Perdón. Fuimos al carajo. Igual pasó de largo mi saludo a Polonia, que es el tercer país con más visitas que recibe la página de Todo lo Contrario. ¿Y el segundo? No, ¿el segundo cuál es? El segundo es Estados Unidos, que quizás es una cuestión es de todo routing, tuyo, pero... porque Polonia... Claro. Próximamente vamos a tener Polonia. Uruguay, me tienen que... Estos dos filo uruguayos me tienen que tirar Uruguay para adelante. Deben pasar por el IP argentino, seguro. Sí, probablemente, sí, viste que claro, son una provincia. Mirá, y pide más gente uruguayos, el boludo, y nos tira el bombo. Pueden comunicarse con nosotros ya, obvio, porque viste que nosotros somos gente muy preocupada por las redes sociales, nos gusta, sí, vestir santo de madera. Si estamos desde Uruguay, ¿cómo nos comunicamos? A ver... Entran a ese, ¿viste el cosito de la E? Bueno, se meten ahí, eso es internet. Bueno, ahí va a entrar a Twitter. Vamos a cagar la piña, este, vea que somos. Vea que Polonia es neutral en esta Polonia guerra. Polonia es neutral en todas. Es arroba radio TLC, es nuestro Twitter. Bueno, sí, nos buscan en Facebook, en Todo lo Contrario, en Cíclope Radio. Nos mandan un mail a radio todo lo contrario, @todolocontrario.com.ar, que nunca leeremos. Y les agradeceremos por su participación en este programa tan hermoso que acabamos de abrir de esta manera. Bueno, tenemos muchas cosas para el día de hoy. Ya llegó nuestro invitado del día, que como todos ya saben, si nos siguen en arroba Radio TLC vía Twitter, es nada más y nada menos que el señor compañero Asma. Un placer. Absolutamente. La verdad que abrir el ciclo de recitales y entrevistas con él es realmente un honor. Tenemos La Bóveda, tenemos El Pasando Revista, que está La buenísimo. Bóveda nadie sabe qué es, El Pasando Revista tampoco. Saben todos. La Bóveda no sabe, así, La Bóveda sabe todo el mundo qué es, Sí, obvio. Sí, sabe todo el mundo qué es porque el hámster de Twitter lo subió. Ah, el hámster de Twitter es un metiche. Es un metiche, es un boludo, bueno. Así que, bueno, quédense pegados hasta las 12 de la noche porque esto es todo lo contrario, nada más. Y nada, aparte llueve afuera, ¿qué vas a salir a hacer? Somos el sol de tu noche de martes. Decímelo de nuevo. Somos el sol de tu noche de martes. Aparte sol a la noche, ¿no? Ah, qué lindo. Pero bueno. Tripping down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs now. A mistake and a steeplechase, a busted flywheel and a stock car race. I fell in love at a terrible pace when someone gave her a shove down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down she was up in the air. Naked girl falling down the stairs. Oh, oh, oh, oh, oh. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. Esos fueron los Cramps haciendo un tema que se llama Naked Girl Falling Down the Stairs. ¿Algún día vas a traer un tema que no tenga distorsión, por ejemplo? Y no, ustedes son los putos que traen cosas de blandita. Por eso te pregunto. Dame un lugar. Es mi papel. Es mi papel en esta lucha. Haz tu gracia. Sos el niño, yo no fui. Exactamente. ¿Qué tenemos ahora? A ver, bueno. Vamos a ver. Hicimos... Es principio de mes, ¿no? Principio de mes salen las revistas de música, salen las revistas de gente, salen todo tipo de revistas. Todas las revistas. Vamos a hacer eso que no hizo nadie, que es hablar de las revistas. Es como regalar entradas, ¿no? Eso mismo. Es hablar de las revistas. Como hablar de los nuevos discos, esas cosas que no hacemos nosotros, ¿no? De que lo hizo Castelo, creo que la de Noticia Rebelde. Noticia Rebelde. Ahí hablan de revistas, no sé, de la gente, la cara, ese tipo de cosas. Sergio Mogo, somos un programa de música. Hagamos pasar revistas de música. O lo que es, o lo que supuestamente es música, ya van a ver por qué. O lo que supone son revistas. Lo que dé. Exactamente. Entonces nos pusimos una meta. Dijimos, bueno, a ver, cada uno trae una distinta y a ver qué sale de todo esto. Si hay la Playboy. Hay cuatro revistas de música en este país. Qué difícil. Hay muchas. Lo que pasa es que no todas tienen, me parece que, el mismo poder editorial, si se quiere. Puede ser. Pero bueno, a ver, yo traje, por ejemplo, así como para empezar de abajo. Por favor, arranca. O de arriba, depende de qué lado lo vemos. Yo traje La Roots, que es una revista, ¿cómo se llama lo de abajo esto? Reggae. El lema es difundiendo reggae y cultura. El leitmotiv. El leitmotiv. Muy bien. ¿Vos qué trajiste, David? Contanos a ver. Yo traje una revista de cultura y sociedad que supuestamente, digamos, tiene rock en el nombre, pero no sé. La cara trajo. Se llama Inrocuptibles, pero es de cultura y sociedad. Y vos, Andrew, ¿qué tenés por ahí para nosotros? Yo estoy suscripto a la Rolling Stone, perdón, a los que no les cae bien esta revista. A mí tampoco, pero me da mucho descuento. A Manuel Quieto no le cae bien la revista. A Manuel Quieto no le cae bien nada. Le cae bien Vudú. O sea, ya vamos a hacer un... ¿no? Yo en esa cruzada de Quieto contra Rolling Stone voy a hacer la gran anata y me pararé del lado del más débil. Rolling Stone. Es claramente Rolling Stone en ese caso, por supuesto. Claro. Es claramente, ni siquiera Rolling Stone, los redactores de Rolling Stone a los que él bardeó como si fueran... ¿Cómo se va a meter con el cagatintas hincha de Atlanta, que es amigo mío? No, y además diciéndole... perdón, no, pero esto ya a título personal. Diciéndole ruso, que... Manuel Quieto, señor, bueno, pensador contemporáneo. Es polaco, no es ruso. Guarda con Polonia. Por eso, Andrew, tenés Rolling Stone. Se pudre. Sí, miren si serán por lo de la Rolling Stone. Por ejemplo, estoy viendo que no tienen correctores para la revista. No, obvio. Estoy leyendo, por ejemplo, en el ningún sumario... ningún diario los tiene. ¿Qué viene a ser corrector? Claro. La nueva Rock and Pop. ¿Cómo se rearma la 95.1? Buenísimo. Claro. ¿Cómo se rearma la Metro a partir de, claro, de lo que pasa con Rock and Pop? Igual, pará, que el mes que viene salimos nosotros. La nota es cómo se rearmó Cíclope Radio gracias a todo lo contrario. No, cómo se rearmó otra radio. Otra. Claro. Bueno, yo por mi parte traje la revista Músicos, Bandas y Solistas, ese es el nombre completo eso de la revista. Por favor, eso es como el catálogo de Lisi, pero de músicos. Bueno, esto es... A ver, muchachos, por favor. Que son 50 páginas, les ofrece bateristas. Sí, ofrecen baterías. No, lo que vamos a hacer, en este caso yo con la Músicos, es todo lo contrario a lo que son las revistas de rock, que tienen algunas notas... y muchas publicidades. Acá está el mismo nivel de notas y publicidades. Sí, o hay... se pueden distinguir, digamos. Claro, es que la ventaja es esa. Acá sabés que tenés la misma cantidad de páginas ocupadas con publicidad que notas. Con otras revistas es justamente al revés. Tenés más publicidades que notas. No, la diferencia es que ahí te das cuenta cuál es la publicidad que te apaga y cuál no. Acá... también está paga, pero no te das cuenta, te la pasan como nota. Hasta las notas están pagas igual, pero bueno. En el caso de la revista Músicos, me voy a tomar el atrevimiento de arrancar yo, si no les parece mal. Y es la que menos cosas tiene. No te creas, ¿eh? No te creas, es bastante... A mi entender, a ver, la mayoría... ¿Cuál es la tapa? La tapa es Mariano Otero. Ajá. Y además vende Willy Crook, a quien estamos escuchando en este momento. Muy bien. Willy Crook con una textual muy, muy sagaz, muy inteligente, como es él. Como es él, sí. Que dice: me alegro que se haya notado mi ausencia. Lo voy a imitar. Me alegro que se haya notado mi ausencia. Gracias. Porque si no, sería ridículo el regreso. Tiene una cosa medio... Qué bueno. A mí me encanta que vuelva Willy Crook. No se tendría que haber ido nunca. Yo lo quiero, yo lo adoro. Está haciendo desde hace un año ya más o menos un ciclo de shows con Gillespie. Sí. Pero fuera de todo chivo, la tapa aparte de Mariano Otero está Willy Crook, el negro García López, Nicolás Mateo, Canto 4, Magma Live. Magma Live, yo fui a ese evento. No, mejor no me hagan hablar. Ya vamos a llegar ahí. Sandra Vázquez y Facundo Cabral. Adentro, aparte. Facundo Cabral, ¿por qué? Claro, bueno. Si eso Gruyer, Facundo Cabral. No, bueno, pará. Pensemos, acordémonos que esta revista son bimestrales, me parece. Claro. ¿Estaba vivo todavía ahí? No. Cubren la muerte, que pasó hace como 2 años. Y fue, creo que en septiembre, agosto o septiembre, mataron a Facundo. Claro, sí. Y tiene algo que a mí me interesa mucho de todas las revistas, que creo que es una de las primeras cosas que miro. ¿Qué discos reseñan? ¿Sí? En este caso está Undone de The Roots, El Camino de Black Keys, Suerte de Principiantes. Está... ¿Qué Suerte de Principiantes? Una banda. El disco se llama Principiantes. Bueno. ¿Querés que te lea la reseña? No, sí. Pues dice: inspirado en el sonido beat de grupos legendarios del rock nacional como Los Gatos y Los Beatniks. Ah, como esa banda que hay que agarrarse los huevos antes de nombrarlos. Los dos. Bueno, está también Biofilia de Björk, Contra la Pared de Viejas Locas. Le ponen puntos, disco... ¿cómo es la movida? No. Simplemente lo reseñan, no los critican. Ay, qué lindo. Hay un recomendado que es el de Spiderland, se llama Slint. Al revés. Slint es la banda, Spiderland es el disco. Se cumplieron creo que 20 años. Por soy un ignorante. Sí. Y Velociraptor de Kasabian. Ah, me comí el disco póstumo de Amy Winehouse también. Esas son las reseñas. ¿Sí? Y después hay notas. La verdad es que está mejor escrita de lo que uno esperaba. Sí. Para semejante catálogo de instrumentos. Sé que hay muchos instrumentos, hay una oferta que esté buena en la guitarra, barata. No hay precios. No, son muestrarios. Son como. Claro. Sí. Hay músicos pidiendo músicos. No, tampoco hay clasificados. Lo cual hubiese sido un lugar común. ¿Se llama músico o se llama casa ahora, de música? Claro, se llama casas de música en realidad. ¿Hay ahora algún clasificado de músicos que se siga usando? Porque ya no hay más. Facebook. Toma, mírala si querés. Es un internet. Y como dicen los chicos, internet. Facebook es un gran, sí, es un gran catálogo. Pero viste que antes se usaba mucho. Hay eso. Hay un sitio. En mis tiempos, ¿no? Un sitio que todavía está online, que proyectó un compañero mío que le llama sonandofuerte.com. Ahí hay algunos que lo usan todavía. Es un buscando. ¿Te metieron un manguito para? Sí, me tira laburo. ¿No ves el Omega que está usando? Sí, totalmente. Que tiene las manillas del reloj hechas en diamantes. Sí, bueno. ¿Podemos pasar a la Roots? Sí, pasemos a la Roots, que habla de reggae. Para mí es la mejor revista de las cuatro que trajimos. No, es genial, boludo. Difundiendo reggae y cultura. O sea, ¿cuánto sale? Empecemos por el precio. Perdón, el precio de la. A mí la música me llega. Es gratis, creo. Es creo que es de distribución gratuita. Sí, revista bimestral de distribución gratuita. Muy bien. La pagan los anunciantes. Claro, los 500 tipos de publicidad. Las 626 marcas. Sí. Bueno, la Roots. La Roots tapa a los pericos, 25 años. Sí. A ver qué más tenemos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué vas a poner en tapa? Tapa ¿Era los pericos o Dread Marai? Bueno, pará, la Rolling Stone del mes pasado eran Dread Marai, los Cafres. Linda foto de Dread Marai. Pericos. Sí, ¿no? Linda que la divertidos. Gente buena. Claro, pericos y Fidel Nadal. Así. Fidel, para los amigos Fidel. La primera nota es Néstor en bloque. No sé, ¿hace cumbia? ¿Hace reggae? Está atrás de unas plantas, acá parado en el jardín de su casa. Ya a esta altura con Dread Marai ya no sabemos con el diferenciar, Roland, ¿no? Claro, sí. Una vez Baiano me dijo en una nota. Boyo, te dijo. Me dijo, ¿no? Sí. Eso va para el anterior momento. ¿Cómo vuelvo de eso ahora? Baiano me dijo que, haciendo un análisis serio y sin querer guardiarlo a Mariano Castro, dijo que Dread Marai sería al reggae lo que Montaner a la música romántica. Está bien. Interesante definición de Baiano. Claro. ¿Y él qué sería? Para mí es la Arjona del reggae. ¿Baiano? Dread Marai. No, Dread Marai es la Arjona. Para mí es la Arjona del reggae. Y sí, claro. Viene por ahí. ¿No hay notas de Dread Marai? No, tenemos a Néstor en bloque. Después viene Manuchado en Buenos Aires. Manuchado no sé qué vino a hacer esta gira a Buenos Aires, porque vino con una banda más chica, como bajó presupuesto. Creo que estuvo tocando en el sur en Facing Pat. En Sanón, por el aniversario de Sanón. Pero tocó acá también. Tocó acá, pero con una banda, no sé, me puso un nombre. Un cuarteto. La Aventura, no sé qué, hizo lo mismo de siempre, pero éramos menos, nos llevamos plata nosotros. No hay tanto quilombo. Claro, no repartimos la droga entre tanto. Repartimos entre cuatro. ¿Estás diciendo que se droga? Sí. Sí. Para bueno, Manuchado. Bla, bla, bla, dice lo mismo de siempre. A Manuchado me pasa que es un tipo que nunca respeté por el hecho de que me vendía liberalismo de una multinacional. Sí, la gran. ¿Cómo es que le dijo? Liberalismo no, me vendía anarquismo de una multinacional. ¿Cómo es que le dijo Fito Páez? Globalifóbico con tres tarjetas de crédito, le dijo. Maestro Fito. Después un día se hizo independiente, dije, bueno, ahí empecé a respetar un poco más. Y hasta que editó discos por el sello de los Piojos. Hoy en día no me cae mal, está bien. O sea, se acabó esa contradicción de. Sí, claro. A mí me gusta Manu Nere, me gustan los dos primeros discos de Manu. Sí, es que mucho. Es lo que hay. Después se repiten los mismos dos primeros discos en todos los discos. Igual para mí garpa mucho más en vivo que en disco. En disco me embolo mucho y en vivo es como más. Sí, más clayero, vamos a decir. Más punky. Claro, bueno, es un poco la idea. ¿Qué bueno, más hay? Después vienen los Pericos, Generación Perica. De una revista de 12 páginas. 8 páginas de los Pericos. Los Pericos en el jardín japonés. Ah, no sé, eso es importante. ¿Cuántas páginas tienes? Más o menos. Esta. El grosor. 30, con suerte, a ver. No. 32, no. 34 páginas. Un montón. 34 páginas, muy bien. Para una revista de. Aparte de buena calidad de papel, por lo que veo desde acá. Sí, fíjate, la Inrocutibles tiene menos de 100 páginas. La Rolling tiene 106, de las cuales la mitad son publicidades, ¿no? Pero. Y la Rolling es más grande que la Inrocutibles, está bien. Bueno, tiene más publicidad también. Igual hay algo que me parece que hay que decir, no en defensa de ninguna revista. Las publicaciones de todo tipo viven de la publicidad, salvo nosotros que somos multimillonarios. Claro. Y vivimos de lo que tenemos. Claro, y tenemos nuestros blogs. Así es. Con los cuales combatimos a la industria y ganamos un montón de plata. A ver, de los Pericos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de Pericos nada más. Que los Pericos es una banda está acabada hace rato. Claro, que no se ha dicho de los Pericos ya, ¿no? Hablan del Baiano, lo mismo siempre. Hablan del principio, 25 años, sí, éramos tres locos fumando porro en una plaza. Sabíamos tocar el instrumento. Claro, sí, no sé, escuché un disco de Marley y dije, sí, tengo que hacer esto, diablos. Cristian Chumino Rodríguez, aparte, hace doblaje para Isaac. Sí, y esto es lo mejor de la revista. El póster creo que vean todos, Cámara 2. Willy Rodríguez de Cultura Profética, que no sé quién carajo es. El cantante, el pelado con la rasta atrás. Claro. El póster. Tenemos póster. Super póster. Sí, la música también tiene un póster que. No, ya lo saqué. Lo pegué. No, lo pegué porque es un calendario con la imagen de Pugliese. Lo único interesante de la revista y nos la sacaste. No sé, sí, compañero. Hablando de ser así, ¿qué tiene su revista? Mi revista, La Inrecuptibles, tiene, según dice su volanta, cultura y sociedad. O sea, que de música ni hablar. Pero, a la vez... Perdón, alguien una vez me dijo que La Inrox iba en camino a ser la futura 23. Y viene por ese lado, vos fijate. Porque más allá de del notorio anclaje musical que tiene, tiene como una idea así como, ay, somos repunzantes y re alternativos. Pero lo que más me interesó de todo es que no son las bandas nuevas, sino las bandas viejas. Hay una nota de Ian McCulloch. Escuchá el textual de Ian McCulloch, que es genial. Se llama Maculo, ¿no? McCulloch, el cantante de Echo and the Bunnymen, un crack. Al chabón le preguntan, ¿qué opinás de las bandas inglesas que se vuelven a juntar? Dice que le gustan los Stone Roses y que le gustaría que se junte Joy Division, entre comillas. Division. Y dice, me parece que Jet Seven no hubiera tenido que formarse de entrada, así que ni hablar de juntarse de nuevo, tira. Y a Maculo casi nomás. Y después le preguntan qué le parecen las bandas actuales y dice que la mayoría son una basura. Un crack. Es un tipo honesto, por lo menos. Un crack del mundo. Siguiendo con el repasito, hay una sección que se llama Panorama con los tres hits del verano. A ver. ¿Usted puede nombrar los tres hits del verano? Nómbreme dos. Son muy obvios. Y alguno de David Guetta. Ahí está, el de Poncho. ¿Cuál es el tercero? Escucha, porque es un hallazgo de la Inrecuptibles. A ver. La canción se llama Loca People. Loca People. La gente está muy loca. Sí, claro, señor. Pero ese tema es viejo, ¿no? El tercer hit del verano, dice acá. También hay una nota del amigo Santiago Calori. Claro, pero pará. Antes de avanzar con Santiago Calori. Que mandamos la Rolling Stone también está. Sí, están los dos. ¿Cómo está de Rotation, Santiaguito? Sí. Por fin se le ve la cara, ¿viste? El tema... Ex profesor mío. La gente está muy loca, es hit del verano, porque la publicidad la pasan cada 2 minutos. Bueno, y la de Poncho. Poncho, gracias a la de Frávega, y el tema es de 2009. Ahí viene un esquimal. No, claro, a mí me gusta la de I've been Luis Miguel for a while. Pensalo, te lo dejo para que lo pienses. Lo estoy googleando en este momento. La balada de Amy es una nota sobre Amy Winehouse, que se propone hablar de la música de Amy Winehouse, pero habla solo de su muerte. Continuando con el repaso, hay una muy interesante, esto sí, hay que hacer un paréntesis serio, si se puede. Una muy interesante nota a Diego Capusotto, donde vierte todos los conceptos que, por ser humorístico, nadie le cree. Hay un concurso de fotografía que yo aquí la velé, Hipsters. Es muy bueno. Donde muestran un coleccionista, si la cámara me toma. Sí, mire qué lindo. Coleccionista de objetos de The Cure. Todas fotos en medio así como en oscuridad, una porquería. Hacen pasar por fotografía, porque viste que cualquier boludo se compra una cámara más o menos de calidad y ya es fotógrafo, ¿viste? Bien, así. Bueno, pará, yo me acabo de comprar una Canon. Ya sos fotógrafo, ya está. Ya está. Sí, gracias. La nota de rigor de Lana del Rey para el amigo Cristian Chumino. Se bajó de una gira, parece. Sí, pará, y amenazó con no sacar más un disco. Y eso es lo interesante, porque escucha, este muchacho que se llama Thomas Bergel, que es de seguramente el uruguayo o francesa o de alguno de esos países, dice que Lana del Rey es dueña de una voz magnética y espectral y de una jeta llena de colágeno. Para y sigue todavía, dice, para los que dudaban de la veracidad increíble de su canto, asistimos hace poco tiempo a un recital acústico de Lana del Rey en Londres, seguramente debe haber sido antes de lo de Saturday Night Live, porque el muchacho dice que tiene un registro vocal magistral. ¿Vos le escuchaste cantar en Saturday Night Live? ¿Dónde está el registro vocal magistral? ¿Dónde está el registro vocal? Next. Pasemos en la vida mi único talento es el canto, dice. Bueno, entonces no tiene talento. Por ahí son los cantos, otra cosa. Entonces no tiene talento. Traducido. Una nota sobre Sopa, que si no sabés lo que es Sopa, tenés un buen Si no sabés lo que es Sopa, escuché el programa número 2, el por podcast eso, número 2 en todo lo contrario.com. Por eso. Después una nota a Lucas Martí, justicieramente, una nota muy mala sobre la ley de medios, donde toman a... un secretario de comunicaciones de la Alianza, boludo. Se fue en helicóptero. ¿Qué puede opinar? ¿Existe la Alianza todavía? Estamos inaugurando... ¿La Alianza de quién con quién es? Estamos inaugurando el hashtag revistas de mierda. ¿Te acordás cuando nosotros hablábamos en el separador que abre lanzamientos, que en 6 meses lo lees en la Irrecuptible? Sí. Mirá, esto es para vos. A ver. ¿Qué dice ahí? Estamos mostrando Sendero Luminoso, Black Keys. No está tan mal, pará, el disco salió en noviembre. Un análisis de El Camino de Black Keys, que el señor Rodrigo Ramos lo presentó acá antes en ningún lugar. ¿Ya viste la de Inrock? Sí. ¿Ahora viste la de la Rolling? La Rolling Stone también tiene... La cámara está tomando. La Rolling Stone también tiene. Pará, pero tienen una... Black Keys, tienen Calor y, o sea, hay un espía. Hay un espía acá. En vez de los 3 hits del verano, tienen los 2 hits del verano. Claro, porque estos no entendieron lo de la gente, está muy loca. Ahora, vamos a la parte de críticas. Yo te voy a nombrar una cantidad de bandas y decime si conoces alguna. A ver, dale. Chairlift. No. Porcelain Rust. No. Joseph Arthur. No. Sí. ¡Epa! Bien. Molly Nilsson. Que además, esto Molly Nilsson es interesante. Dice, no sería justo empezar diciendo que esta mujer hace poco colaboró con un tema en el último disco de John Mouse. No, ni idea. No sé quién es. Trailer Trash Traces. No. The Never Years. No. Bueno, y así sigue la cantidad de críticas que no conocemos ninguna. Quería hacerle leer bueno, a... No está mal eso tampoco. Está son bien. Bandas que uno no conoce. Está bueno escuchar cosas nuevas. Bueno, está bien, hipster todo, boludo. Todo hipster menos yo. Claro, y quería hacerle leer a Cristian un par de extractos de la crítica de el libro este, Derrumbando la Casa Rosada, pero se lo dejo a él para que se indigne solo y putee. A ver, vamos a ver. A ver, señor Andrew... Sí, perdón. No, pongamos en clima, perdón, primero. Derrumbando la Casa Rosada es un libro que habla sobre el punk argentino de la década del 80, un libro muy interesante. Sí. Hagamos una cosa, Cristian. Vos léelo y mientras Andrew acá desgrana la Rolling Stone, vos andá puteando en el medio. Dale, ustedes, eso es lo que quiero. Dale, yo empiezo a leer, ustedes sigan. Dale. Tratá de leer en silencio, por favor. Por favor. Andrew, querido, trajiste la vedete. En Inrock ya dijiste todo lo que... Bueno, pero las publicidades son distintas. Ver, bueno, no. Pero el sombrero es otro. El sombrero no es el otro. Sombrero es nuevo. El Capuzotto es también está acá. ¿Capuzotto también? Sí. Bueno, pero son revistas de actualidad. Yo acá soy el policía bueno, perdónenme. Voy a ser de policía bueno. Son revistas de actualidad, es... Casi, no obvio, pero no es raro que coincidan. No, está bien. Vamos a darle la derecha. Vamos a darle la derecha a esta revista del Grupo de la derecha. Nación. Del Grupo La Nación. Claro. La verdad estaba buscando a ver si también había una reseña del libro, pero me parece que fue el mes pasado. ¿Del mismo libro? Del mismo libro. Claro. Ah, tienen también reseña. Hay una frase que dice sobre el libro, yo vuelvo al libro, chicos. Sí. Pese a las pretensiones totalizadoras de los editores. ¿Por qué esta mala onda, loco? Es un libro del... Bueno, ahí arranca la mala onda. Hay mucho, como entre comillas, vemos acá como... Entrecomillado mala leche. El entrecomillado mala leche. Y que el primer punk argentino, entre comillas, como no te creo, es el primer punk. A ver, tráeme la foto que diga... La credencial. El primer escupitaje lo di yo. Claro. Los idealistas, entre comillas, son idealistas, entre comillas, no son en serio. Libertaria, la música. Entre comillas también, entre libertaria. Comillas, sí, nacionalista. Todo entre comillas, chicos. No le creen nada. O sea, el tipo leyó, es todo mentira. Es como, estaba leyendo Harry Potter. Para esto, ahí, boludo. Todo. Claro. Perdón, paréntesis. Acá me dicen que Porcelain Rust es una verga. Vía Twitter. En el hashtag todo lo contrario. Un saludo a Leo Fru, que se deja, no leemos ningún tweet. No, el tuyo no lo vamos a leer. Está muy bien. ¿Qué más, Andrew? Cállate, Rolling Stone. Tenés algo que hace la Rolling Stone USA todos los meses, que es una playlist donde músicos eligen música. Propia... Exactamente. Sí, les dan una temática. Exacto. Por ejemplo, Prince agarra lo mejor de Michael Jackson. Yo te tiro, por ejemplo, Mick Jagger, Ray, ahora que está con su supergrupo. Sí. Supergrupo. Sí, super asco. Super asco. Que obviamente va por Bob Marley. Sí. Get Up, Stand Up. Tenés Norah Jones hablando de Neil Young. Mick Jagger tiene que volver al Museo de Cera ya mismo, ya fue, boludo. Tom Petty hablando de Elvis, o sea... Norah Jones hablando de Neil Young es como que yo me ponga a hablar de Mendelssohn. Sí, pero tiene un par de proyectos punk, Norah Jones, que quizás te gustarían. No creo que a Cristian. No, ¿qué tan punk? ¿Tan punk como Vicentico? No punk Cristian, punk Cristian Castro. No punk Cristian. No, acaba de lanzar Norah Jones un disco con Little Willis ahora, que no tiene nada de punk. No, el que te digo yo es de hace un par de años. Es más, creo que es la banda sonora de una película que no recuerdo el nombre en este momento, donde ella actúa también. Che, el de Pecknold de los Fleet Foxes sobre canciones folk. My Blueberry Nights. Me gusta, pero ya lo hizo Lancat, que le hizo elegir todo un disco de canciones folk. O sea, el que decís vos es el que saca con los Willis, colaborando con The Willis. Claro, pero la película que vos decís no es My Blueberry Nights. Blueberry Nights, sí. Vuelvo al libro, a la crítica. Sergio Fasanelli, que tocaba la batería en Comando Suicida mientras engordaba con la discográfica Radio Trípoli. Que Radio Trípoli se fundió, pero terriblemente. Sí, o sea, no era el dueño de Warner. Engordaba, claro. Negro, tenía Radio Trípoli. Radio Trípoli, que editaba bandas independientes. Dale, seamos buenos. Sigan ustedes. Bueno, David Guetta, que elige clásicos de Danzig, que va a elegir. Ajá. Ponen a Damian Marley a hablar de Bob Marley, cosa que no se debe haber hecho nunca. Wayne Coyne de Pink Floyd me gusta, Bien. Wayne Coyne de Floyd me gusta. Wayne Coyne me gusta haciendo cualquier cosa, igual, pero bueno, déjalo. Che, está Lana del Rey también acá en la Rolling Stone. ¿También? También. Chicos, ¿por qué? Y bueno, bueno, que está de moda, en críticas ya tenés el mainstream. Lo bueno es que si tenés plata para una, te compras una sola, pues lo mismo la otra. Si vos pensás que hay un par de muchachos que escriben en las dos revistas, tampoco es tan. Igual la tapa es Soda Stereo. Claro. Trazamos 30 años de en vez de los 25 de los pericos, los 30 de Soda Stereo. Claro. Nadie tiene una idea nueva. Bueno, son revisionistas, son revistas revisionistas. Pero no dijiste recién que tenían calor de actualidad. No, bueno. Mirá, sí, loco. Qué doble moral, loco. Para las notas centrales son revisionistas. Te tiran nuevo de McCartney 3 y media. Ah, vamos a los discos. Estaba el nuevo de McCartney, estaba en la Irrecuperables, pero viste que no ponen notas. Nuevo de McCartney no nos importa, ¿qué más hay? Tiene destacado el de Débora del Corral, por ejemplo. A mí me gusta hacer el ejercicio de, bueno, ver de qué discográfica. Eso, o sea, si hay algún disco que tenga menos de 3 estrellas, ¿de qué discográfica? Descubramos. A ver. Descubramos. No puedo encontrar ninguno de menos de 3 hasta ahora. Menos de 3 estrellas, por favor. Y de capaz que desde 4 estrellas para Rosario Blefari. Tengo uno de 3. Music Brokers. De Jason Derulo. Ah, no, Snow Patrol. Snow Patrol, mira vos. El de Snow Patrol. Y bueno, pero es fácil pegarle Snow Patrol. Claro. No le peguen al discapacitado. Péguenle a uno. Pégale a Débora del Corral. Para defender. Claro. Le pusieron 5 estrellas a uno. Ojo, se jugaron. ¿Quién? Wish You Were Here, la reedición. Bueno, otro. Fácil, a ver. Contate otro, dale. A ver. No hay más. Son todos discos buenos los haber visto. Son todos entre 3 y 4 estrellas. Me gusta que a los sellos le hayan puesto 4 estrellas, pero bueno, igual, viste que si es de popar, menos de 3 estrellas no le van a poner nunca. Yo los invito para ir poniéndole un cierre a esto. Sí, a que no nos indignemos más. Sí, porque ya te está haciendo mala sangre, Cristian está tomando la presión, viste, la verdad que no. Igual no. Está bueno como para la gente escuche qué viene y se ahorre la plata y compre otra cosa. Claro. Sí, la Irrecuperables. Lean blogs. La Irrecuperables, si les gusta Capusotto, cómprenla porque es lo único que garpa la revista, que sale 20 pesos, loco, un alto 20. Guiso y un pan. La Rolling Stone 17,90, nada más. Y bueno. No, pero la verdad el tema de la tarjeta. Vayan a la música. La música es gratuita. Que se regala. Igual y que la Roots sale 10 pesos. 10 pesos, y es un buen. Está buenísimo para armar, me parece. Sí, ¿eh? Sí, tal cual. Viene con troquelado y todo. Yo los invito para ir cerrando esta bonita página, justamente hablando de revistas, escuchar un poquito de el invitado que tenemos el día de hoy. Que está afinando, se o sea está afinando, que. Mientras, ojo mientras, al piojo. Mientras afina, vamos a escuchar All You Need Is War del señor compañero Asma. We must try to stay together. Temptation wants to tear us apart. Opposite forces in stormy weather. We're getting close. Captains of the heart. All they need is war. Someday, you know, we must fight back. Tell brutal madness. Smile and a tear. We waited all these years. To come out. To escape. Follow me in our Garcia, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás tuviste. Te voy a escupir. ¡Oh, sí! Sí. ¿Quién escupiste? Pará, se fue, boludo, se fue. Ok, sácame los del equipo. Esto que estamos escuchando, señores, es el lanzamiento destacado de la semana en Todo lo Contrario. Una banda absolutamente excitante, muchachos formados en el 2004 en la ciudad de Cincinnati, en Ohio. Se originaron como trío, pero terminaron como expandiendo su sonido hasta un sexteto. Igual te estoy diciendo bocha de cosas y todavía no te dije cómo se llaman. Tienen un nombre que ya de por sí te marca lo que es el estilo o la idea de la banda, en tanto el género que abordan y cómo lo abordan. La banda se llama Foxy Shazam y es un grupo de rock and roll, así, a secas, con alguna que otra sutileza, alguna cuestión más expansiva que la simple distorsión, y estas voces así grandilocuentes, pero todo enmarcado en una cuestión casi autoparódica o paródica también de los clichés del género. De alguna manera, lo que en algún momento supo abordar The Darkness en sus primeros discos con Justin Hawkins en Permission to Land, viste, ese muchacho con el falseto tan alto que se burlaba de todos los clichés del rock and roll, siendo un cliché del rock and roll, es un poco esa la idea de Foxy Shazam y de este que es su cuarto disco de estudio. Salió apenas hace un poquito más de una semana, 24 de enero de 2012. Es el primer lanzamiento de IRS Records, que era una disquera de punk de los 70 que se murió y ahora EMI volvió a resucitar. El disco se llama con un nombre increíble: The Church of Rock and Roll, la iglesia del rock and roll. Y el tema que estamos escuchando aquí de fondo, súbale. A ver si se me terminó justo, ¿no? 10 segundos. Yo tengo la leche. Se llama Welcome to the Church of Rock and Roll. Es el tema que abre el disco. Un tema que abre el disco, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en una banda de rock así al palo. ¡Pum! Para arriba. Y no pasa nada. Pero mira, escucha. Me gusta. ¿Ves que esto podría ser un tema de Gancia, por ejemplo? ¿No? Faltan las modelos nada más. Faltan las modelos acá bailando en medio en bola. Y hay un falsete mágico. Igual, falsete mágico. Esto es Wasted Feelings. No, esto es Freedom. Freedom, el cierre del disco. Un tema que pide justamente por libertad. Que el muchacho quiere libertad porque los tipos recorren todos los clichés, como bien dije, del rock and roll. A partir de una idea muy interesante, porque no solo es el rock así 1, 2, 3, 4, sino como ven, alguna que otra sutileza, cosas. A ver, tienen vientos, por ejemplo. O sea, es muy raro que una banda de rock and roll no sea un cuarteto como estos muchachos, que son guitarra, bajo, batería y un cantante, sino que también agreguen, como estos muchachos agregan, teclados y los vientos, que se escuchan bastante claro, ¿no? Sale igual. Un estribo bien rock and roll. Bien rock and roll. Un estribo de esos que nos tienen acostumbrados desde los 80. Los 80, glamoroso. Y que quedan muy bien en prácticamente cualquier fiesta y cualquier Hacelo más lejos. Por favor. Sí, me están matando. Bueno, encontré mi vocación. IRS Records, año 2012. Esta banda se llama Foxy Shazam. Es, como dije, un sexteto de Columbus, Ohio. Las canciones son compuestas y cantadas por el señor Eric John Nally, que es un muchacho con un falsete muy interesante, como verán. Es un tarado. Este es el... No me corten la carrera, chicos. Este es el cuarto disco de Foxy Shazam. Lo interesante es que los otros cuatro se llaman... El primero se llama The Flamingo Trigger. Y los otros dos se llaman Introducing Foxy Shazam, presentando Foxy Shazam. Y el tercero se llama Foxy Shazam. Se mataron pensando. Este sí, se llama The Church of Rock and Roll. Sí. Tiene una tapa desopilante. Podría ser el nombre de un disco de Juanse también. Sí, totalmente. La iglesia del rock and roll podría ser el sucesor de Baldíos Lunares. Y es la idea, ¿no? Son un poco pomelos a propósito. Es un poco pomelo, pero digamos, yo creo que estos pibes se dan cuenta y hacen un poco de humor con eso, lo cual lo hace bastante refrescante al disco. Porque no es un disco de rock and roll, a ver. No es el segundo disco de Wolfmother que vos te querías matar, ¿viste? Que vos decías, está, en el primero hiciste una mezcla de White Stripe con Led Zeppelin y AC/DC, te salió bien, y en el segundo te tiraste a hacer esas cosas así como soy grandilocuente porque soy un crack. Y no eras un crack, eras una banda de rock and roll. No por nada el cantante de Wolfmother se quedó solo. Se quedó solo como loco malo. Wolfmother es él. Hoy. Es él ahora. Así que no escuchen más. Por eso el dicho más solo que cantante no de amigo. Sí, totalmente. Así que no escuchen más Wolfmother, escuchen en su lugar a este gran disco, The Church of Rock and Roll, de los muchachos de Foxy Shazam. Salió el 24 de enero por IRS Records y acá les vamos a pasar lo que a mi entender es el punto alto del disco, un tema que se llama Wasted Feelings. Escuchen porque hay magia pura, la desparraban toda. ¿Yo puedo tirar coros así? Podés tirar coros. Well, I tried so hard, but still I fall back down the great below. En realidad no era Wasted Feelings, era The Streets, sí, que señor. Es el tema que le sigue a Wasted Feelings y termina en cielo, diría mi amigo el Alessi. Cielo. Un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Ciclo Per Radio. Bien, en Seguimos en Todo lo Contrario, 11 menos cuarto de la noche, pasaditas, y lo que estás escuchando ahora es nada más y nada menos que De Siniestros. Qué buena banda. Y vamos a hablar un poquito de los últimos días. Editado por Scatter Records. Editado por la gente de Scatter Records. Más adelante vamos a estar sorteando una entradita para este jueves en el especial. Si nos queda lugar. Pero vamos a hablar de un poquito de este disco que para mí es de los mejores de 2011. Sobrepasando por lejos los límites del rockabilly psicótico y todos los derivados. Estos tipos que antes tocaban con máscaras ahora la flipan con una coherencia que realmente asusta. Desde lo que ellos entienden como su obra más personal hasta la fecha, De Siniestros adelanta lo que podríamos llamar el fin del mundo, ¿no? Con los últimos días. Esto, como bien decía David, lo editaron a través de Von Halton Discos y Scatter Records. Reafirman así la búsqueda comenzada por los Campos de Satán de 2009, y aunque el planeta se acabe inexplicablemente su existencia en este momento, el cuarteto platense, ellos son de La Plata por supuesto, sentencia que con los últimos días llega el amor, y hay una frase de una canción muy bonita que dice: no hay muerte como amarte así. Ay, sí. Ay, son tan románticos. Yo sé que a usted le gustó. Yo sé que usted está emocionado con esta canción. Este tema es Las Fiebres Hermosas, es uno de los temas más lindos de todo el álbum. El gran momento que vive la ciudad universitaria, o sea, La Plata, es realmente innegable, se podría decir. Y vamos a tirar una máxima, ¿sí? Que es desde el faro de la cordura de Siniestros. Es locura en la convencionalidad y la planicie por tener en el mainstream. Ah, ¿se bueno. entendió? No, me perdí en la mitad. Ah, bueno. Yo tampoco, pero sonó tan lindo. La cordura de Siniestros es locura en la convencionalidad de la planicie porteña del mainstream. Acá vamos a escuchar temas que hablan de la soledad, del divague, de la muerte, del amor. Los chicos de la banda lo definen como las rabias que mueven al mundo. Y eso es lo que moviliza este engrane sonoro. De estos cuatro tipos que un poco más de 45 minutos y una docena de canciones mutan entre más bandas de las que estamos los que estamos acostumbrados a escuchar. Hay realmente muchos sonidos dentro de lo que es De Siniestros, y creo que los últimos días lo refleja bastante, bastante bien. Pregunta de ignorante. Pregunte. ¿Esto se editó físico? Se editó. Está editado físico. Tiene una tapa muy extraña. Sí. Extraña además para un grupo de rockabilly también, porque parece una tapa de los Mars Volta. Sí. No es solamente un grupo de rockabilly. No, en eso defiendo lo que pide la banda al decir: loco, no digan más que somos rockabilly, porque realmente no lo son. Un punto interesante respecto a la grabación de este disco es que lo trabajaron con Graham Sutton, que antes era líder de los Bark Psychosis, que trabajaron con British Power, con Jarvis Cocker, con Metallica, y la mezcla del disco se hizo en Londres. Para quienes nos conocen, los De Siniestros son Nicolás Digorado en trombón, Nicolás Digorado en trombón y Cristian Puyel, de Los Hombres en Llamas, participan en este disco y meten vientos en más de uno de los temas, como este, escuchá. Justo esta parte no tiene viento. No importa, pero es un tema que no está Hugo Lobo en viento, ¿viste? Siempre es el único invitado que hay Hugo Lobo, ¿no? Nadie toca la trompeta en este país. Lo que te decía, los miembros de Siniestros son Juan Iorio y Marto, que son los principales, los que están más encargados de lo que es toda la composición de los temas. Flav es quien sostiene de todo el ritmo de la banda, y una buena incorporación es Dobro, que le metió un poquito de sutileza y melancolía a muchas de las canciones, aparte de la demencia que ya de por sí tiene. Gran parte de esa canción. Exactamente. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema que abre el disco de Siniestros, que se llama El Molino y el Pozo, y que realmente es un muy, muy buen tema. ¿Me va a ir a la sombra? El paso del vendaval dice que despertarás solo. A tu lado la casa de ayer te hará más solo. El invierno llegará para apagarte la voz solo. Será invierno para siempre. Thank you. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Bienvenidos al segmento noticioso de Todo lo Contrario. Arrancamos con Grohl TV. Después de numerosas apariciones en TV y recordados cameos, el ex baterista Nirvana será el productor ejecutivo de un nuevo programa que saldrá en FX y que contará la vida de una banda de rock. De la mano de un guionista, ex monaguillo de Seth MacFarlane, The Grohl planea financiar y supervisar la historia de un grupo de rock que, al mejor estilo Metallica, decide contratar a un psiquiatra para evitar la ruptura de la banda. Aún no hay datos sobre la fecha de estreno de la serie, pero adelantaron por ahí que parte de la historia estará basada en la cantidad de miembros de Foo Fighters que Grohl echó por teléfono. Paul tendrá su estrella. A partir del próximo 9 de febrero, el Paseo de la Fama de Hollywood tendrá una nueva estrella dedicada a Sir Paul McCartney. La del bajista se une a las ya existentes de Ringo Starr y los finaditos George Harrison y John Lennon. La estrellita estará ubicada frente a la sede de Capitol Records en Vine Street. Todavía no se sabe si Paul irá al evento, ya que parece que está bastante enojado porque pusieron una estrella de Ringo antes que una de él. Coldplay llega al streaming. A casi 3 meses de la salida de Milo Siloto, la banda de Chris Martin decidió permitir la reproducción en streaming de sus últimos discos en sitios como Spotify y Rhapsody. El grupo se había negado a compartir su álbum, ya que temían un impacto negativo sobre la recaudación. Finalmente, en un comunicado, la banda admitió que tras navidades exitosas y con el álbum en top de los charts, ya no hay problemas con que los fans escuchen el disco gratis, porque cree que puede ayudar a vender entradas para sus shows. Lo que no saben Chris Martin y compañía es que Milo Siloto regalado es caro. Amadou and Mariam adelantan su nuevo disco. El dúo de Afro Blues lanzará en abril su nuevo disco con colaboraciones de Yes, Santi Gold, TV on the Radio y el rapero Theophilus London. El álbum se va a llamar Folila y llegará a las bateas en abril próximo. Después de trabajar con Manu Chao y Damon Albarn en sus dos primeros discos, El Matrimonio de Mali contó con la colaboración de algunas de las figuras tanto del mainstream como de íconos de la música africana. El primer simple de Folila, que saldrá a la venta el próximo 19 de mayo, ya se puede escuchar y bajar, y será editado por Because Music. Esto que suena a partir de este momento se llama Dogogu Badía. Qué grande Juan Alberto. Juan Alberto está a pleno. Esto es Dogogu Badía de Amadou and Mariam con Santi Gold y Nick Sinner de Yes. Hasiri aduma Parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Ahora sí, abrimos por primera vez la bóveda en Todo lo Contrario para presentarles a ustedes un álbum que quedó injustamente olvidado en la vorágine de lo que es el rock argentino a partir de una cuestión muy sencilla, que es que cuesta reeditarlo porque, como siempre, como todos los discos que se editaron del 70 en adelante, tiene una historia muy extraña por atrás. En este caso, la historia parte de la gran panza y el gran corazón de ese italiano que llegó a nuestro país para revolucionar el rock argentino para siempre, el señor Giuliano Canterini, Billy Bond, para los amigos, muchacho que dejó una muesca en la historia del rock nacional a partir de la formación de ese colectivo itinerante de muchachos que se llamó La Pesada del Rock and Roll, con los cuales no solo grababa a muchas bandas, porque si ustedes se fijan en el año 72, por ejemplo, La Pesada participó en Vida de Sui Generis, en Cristo Rock de Raúl Porchetto y en un montón de lanzamientos más. ¿Por qué? Porque Billy, zorro y astuto como es él, un gran negociante, se había logrado convertir en el ingeniero de grabación, técnico de grabación de todos los sellos importantes de la época, de Music Hall, de CBS, de Microfón, de todos. El tipo era el que grababa a todos. Entonces, claro, cuando venía un solista como Donna Carol, por ejemplo, que necesitaba músicos para bancarla en su proyecto, ¿a quiénes traía a Billy? A todos sus amigos. Y sus amigos eran nada más y nada menos que, por ejemplo, los tres Manales, Martínez, Medina y Gavis. Que Medina de hecho grabó un disco con... Por supuesto, bueno, de hecho... Más adelante vamos a estar hablando. ¿Podemos contar, David, que vamos a hacer un vamos ciclo? Vamos a intentar desgranar uno por uno sí, los discos que salieron de esa pesada del rock and roll. Porque la pesada del rock and roll no solo grabó discos para otros artistas, y no solo grabó discos también como la pesada del rock and roll, que grabó cuatro como la pesada del rock and roll y uno como la pesada Buenos Aires Blues, sí, sino que como había una cuestión de plata y los tipos querían que las regalías se repartieran más o menos, o sea, tomá la voz, dámela a mí, vamos y vamos, varios de los solistas que eran grosos y componían la pesada del rock and roll. Grabaron también álbumes en solitario. En este caso, el que les estamos presentando hoy, porque no lo dijimos todavía, es un disco que salió en el año 1973 por el sello Music Hall, un sello que en su momento fue bastante importante. Hoy no se sabe que fue de los archivos de Music Hall en muchos casos. Y es el disco que grabó Cubero Díaz, que venía de ser guitarrista de la Cofradía de la Flor Solar, una de las primeras bandas psicodélicas de nuestro país, donde se inició, por ejemplo, el gran Sky Bailinson, tipos que vivían en comunidad, toda una cuestión. Bueno, hippies, en otras palabras, ¿no? Hippies, en otras palabras. Bueno, Cubero había sido el factotum de esa agrupación y después pasó a tocar con La Pesada y le grabaron un disco en el año 1973 que aparece él con la cara toda pintada de verde. El disco se llama justamente Cubero Díaz y La Pesada del Rock and Roll. Y contrariamente a lo que podría pensarse o a lo que pasó con la mayoría de los discos de otros artistas de La Pesada, como Claudio Gabis o como claro. El propio Medina. Muy lindo el disco de Gabis. Y el de Medina es una joya. Es terrible, sí. Pero son discos de puro blues, de rock, ¿viste? De toda una cosa así como más palo y a la bolsa. El disco de Cubero, como el tipo venía de una banda de folk psicodélico, si querés, tiene como un poco de esa impronta. Ahora estamos escuchando un tema que se llama Algo Está Por Suceder, un tema cantado por Cubero, que termina, como no podía ser de otro modo, en una larga zapada, porque la mayoría de los... Eran nos juntamos a zapar, sí. Uno firma el tema y ese tipo gana las regalías. Y después todos ganamos porque todos participamos en las sesiones. En este disco, por ejemplo, la banda que acompaña a Cubero, que toca la viola y canta, es Jorge Pinchevsky en el violín, Claudio Gavis en la guitarra, Alejandro Medina en el bajo y el canto, y ya lo vamos a escuchar cantar a Alejandro, sí. El baterista es Isa Portugués, que fue batero de varios de los lanzamientos de La Pesada, y también anda Miguel Cantilo por ahí, que canta un tema, y Billy en la consola, por supuesto. Uh-huh. Bueno, esa era la agrupación itinerante. Pero bueno, más allá de Algo Está Por Suceder, que igual tiene toda esta parte pastoral, ahora, si a vos te parece, Rodrigo, en Colgado de las Nubes, que es otro tema, también está incluido en el disco Cubero Díaz y La Pesada del año 1973, uno escucha las influencias folky y folky psicodélicas de Cubero, que eran muchas y eran muy distintas, y acá tienen toda esa cosa de los sonidos y toda esa cuestión que está muy presente en uno de los discos más logrados de los que han salido de La Pesada. Ni hablemos, como él decía, de los discos de Claudio Gabis. Pero también hay discos no malos, pero irregulares, como el de Jorge Pinchevsky, por ejemplo. Que bueno, el disco de Jorge Pinchevsky es un gran delirio. Es irregular, está raro, viste que son zapadas cortadas, que no les entraron. Está buenísimo, pero no es un disco de canciones como es el caso de este disco de Cubero Díaz y La Pesada. Un disco muy difícil de conseguir. Anda dando vueltas por ahí en alguna disquería del palo. Lo consiguen una reedición pirata en, sí, CD, en CD del disco. Sí. Pero el disco en vinilo, que hay dos versiones del vinilo. Una es la tapa verde y la otra es la tapa azul. Uh-huh. Que se editaron con apenitas un par de años de diferencia porque Music Hall murió en el 77. Y salen 6 gambas cada una. Más o menos. Están muy caras las reediciones, sí, del disco de Cubero Díaz y La Pesada. Hoy, en Todo Lo Contrario, en La Bóveda, te lo mostramos, te lo contamos y terminamos con una canción justamente cantada por Alejandro Medina. Canción que abre el disco y que es un rock and roll terrible, que se llama justamente Todo es Rock. Esto fue La Bóveda en Todo Lo Contrario. Ya no importa si eres tú o soy yo, todo el cosmos dentro nuestro está. Soy parte. no sabés a quién trajimos hoy. Quédate en Todo lo Contrario y descubrilo. Sea bienvenido el Crowdlord, el señor compañero Asma, Hernán Espejo, en nuestros estudios. A Hernán, como nosotros somos todo lo contrario de cualquier entrevista que puede existir, en realidad no, pero queremos pensar que lo somos. Lo hemos hecho, primero queremos que hacerlo presentarse y saludar a toda la enorme audiencia que tenemos bueno, en todo el mundo, como dice. Cómo no, buenas noches, muy amable. No, por favor, muchas muy amable gracias. Usted, querido. Lo hemos hecho elegir el 2 al hilo, que es una sección que a nosotros nos gusta mucho hacer, pero que le hemos dejado a él, porque es un privilegio y un placer, y es un privilegio y un placer también que él presente las canciones que ha elegido para todos nosotros y para todos ustedes. Solo las dos primeras, igual. Solo las dos primeras. La tercera, bueno, tercera guárdesela. Bueno, no es muy, muy complejo. El primer tema de Dynamo, de Soda Stereo, secuencia inicial. La tapa de la Rolling Stone. Todo y tiene después, que ver con todo. Sí, pero igual tiene una vuelta de tuerca, pues. En la leyenda, bastante, ya que estaba hablando de periodismo y de en general de cierto nivel de sordera general, queda Dynamo como relegado todo. Sí, es cierto. Y yo fui a ver a Soda desde el primer disco, desde los 14 años, y Dynamo en obra fue espectacular y fue tremendo el audio y la calidad de las canciones en ese momento de Gustavo y siempre. Así que es un buen arranque, aparte defenestrado por el indie, porque se supone que... Sí, que son demasiado mainstream. No, porque se suponía que Ride y My Bloody Valentine era lo mismo y bla, bla, bla. Bueno, siempre hay una posibilidad y un placer especial en defenestrar las cosas de acá, para como de un gran talento como Gustavo. Y después... Todos tus muertos del primer disco, genial disco para mí, jamás superado. No. Por esa banda, que también los iba a ver de chico. Turbulentas tinieblas, un poco también dedicado. De la época punk, ¿no? Claro, dedicado a Gamexane, que Abrazio. Se enojaría mucho con vos porque él seguramente creyó que la. Cree que la época punk continuó siempre. La época es punk. Pero esta época era criminal. Esta época era. Ir y no saber si terminaban los shows o no terminaban, porque los heavies iban, como B8 estaba recién separado, iban a ver a Todos tus muertos porque tocaba hardcore, iban los skins, que era como la policía del underground, iba la policía también a llevarse a la gente, así que los shows podían terminar muy rápido, y bueno, para que aprendan un poco la pendejada, que aprendan el que acá tenemos mucha pendejada. Hardcore 87, lo que era Buenos Aires. Miro atrás negritud, los revolucionarios que se hacen asesinados bajo tu piel. ¡Retorcerse! De la muerte dentro de tu sangre. Ahí el tercer elegido de Spinetta Andy y sus amigos, Castillo de Piedra, creo que es con el Carpo. Es un tema del Carpo. Sí, después está como tema 2, ¿no? En volumen 2. Sí. Pero bueno, acá está como Castillo de Piedra, tremendo tema. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. No empezó a tocar en vivo todavía. ¿Eh? Todavía no, eso es. Esto sí es en vivo. Te lo hago. Dámelo de nuevo. Mirá que bien. Tomá, Clapton. Casi igual, escuchá. Bueno. Estaba más infantil. Estaba más, niño. Ahora estoy más macho. Tenía 15 ¿Cómo años. ¿Cómo le va, no? Hernán Espejo? ¿Cómo le va? Hablábamos afuera del aire, que yo creo que afuera del aire tuvimos más charla que acá. Es increíble. De el estado de las cosas en la música nacional y sobre todo en la música independiente nacional. Y, sí. y Vos tenés un programa llamado Broncodilatando con el compañero, sí, Asma. Sale los jueves, ¿no? Sí, sí, no, sale sí, los miércoles a medianoche. Empezó jueves. Una repe los sábados a las 9 de la noche y los lunes a la 1 de la mañana. La idea es... Mira, está hecho, la verdad que es un programa, está hecho en base, no es un programa hecho con amor, es un programa hecho como con medio resentidamente. O sea, me pareció que nada, que escuchando la me parece que hay muy buena música en este momento, sí. Todo el mundo está pudiendo grabar más o menos dignamente y sin embargo nadie los pasa en ningún lado. Y bueno, nada. Hay una radio en particular. El Estado apoya muy poquito. Me dediqué personalmente a rosquear a todos los periodistas que conozco de la radio a ver si se podían dar cuenta que estaban en Radio Nacional. Pero no tienen aire acondicionado, ¿no? Bueno, no tiene alcance, nada. Claro. Pero bueno, hay que ver. Igual ese, perdón, ¿no? Es un problema que tienen varios de los programas. Hay otro compañero que ha sido el programa con Cecilia, que ahora está de vacaciones, me parece. Julián Enesvay, que hace Nacional Rock Noticias, que uno, no sé si es un reclamo, pero uno de los comentarios era ese, muchachos. No, sí. Pongan música, se llama Nacional Rock. Claro. Y bueno, esa es un poco, a partir de eso... Yo lo conocía de hace mucho tiempo al dueño de la radio, y le propuse eso, y la verdad que se hace solo, es increíble. Yo te mandan los materiales ellos. Pones Bandcamp, pones tagueas Argentina y bajás. Debo tener 90 gigas más 150 hijos que ya tenía, otros 200 más que conseguí últimamente, tengo una bolsa gigante, así que... Está hecho solo. Bueno, nosotros eso lo vimos. La música es de mucha calidad. Sí. Podés cambiar, se vuelve entretenido. Yo tengo amigos que son muy melómanos y son bastante anti-rock argentino. Y sin embargo, se los he hecho escuchar online y estamos chateando. Y me dicen, ya terminó, se me hizo claro. Porque si pasás hardcore ultraviolento, reggae, algo medio indie, claro, electrónica, pum, pum, aunque sea por paneos de géneros, cuando te querés dar cuenta, terminó y es entretenido. Y eso es lo interesante, que acá en Argentina hay un montón de géneros y hay un montón de gente haciendo cosas muy variadas y muy distintas. Bueno, hay gente lo que pasa... Fue lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada lo que hicimos fue Campo de Bandas, fuimos buscando música. Peinamos, la verdad, Nobleza Obliga, diremos que nos costó mucho encontrar música argentina que realmente... Estábamos pensando en este año. Sí, pero habría que ver si uno hace como un test ahí medio a ciegas. No sé ustedes, pero yo creo que muchos periodistas del ambiente, si los ponemos a ciegas y no le decimos que tal banda es de acá. Por ejemplo, hay unos pendejos que se llaman Las Armas, que hacen post-rock, que son buenísimos. Si estuviera en la Mojo con 4 estrellas y fueran de Suecia, seguramente... primero el oído. Las melodías no son mejores porque sean de Yankees, Suecia, de Islandia, todo. Lo que tenés que fijarte es... ¿Cuánta repulsión te causa tu propio idioma? O sea, si va a ser cantado en castellano, si tanto te molesta porque esté mal hecho, la verdad lo que vos evitás es algunas emociones. Por ejemplo, si vos escuchás a un grande como Morris, del primer disco, en Una Tarde de Sol, cuando habla de mamá, qué linda que estabas en esa foto, todo, la verdad, o Nevia, yo le he abierto un salito y la mitad de la gente estaba llorando, ¿entendés? Eso no lo va a conseguir ni el mejor show de Cave, que yo soy fanático de Nick Cave, pero porque nosotros no estamos en... No es nuestro folclore. No somos australianos. A ver si nos damos cuenta. El inglés acá hablamos bastante mal, mal, para colmo. Entonces no podemos ni ponernos a disquisiciones así de letristas, todo, de fil de letras, de quién tiene influencia de tal poesía, todo... Porque la verdad es que nos tenemos que poner a estudiar. Y lo que es horrible es que tenemos que ponerte a estudiar música popular, que lo lindo es que sea automática la música popular. Ponerse a estudiar, la verdad. Sí. ¿Viste? Sí, sí, que la música tuya. O Dark Lady, como es, de Of the Lowlands, de Coso, de Dylan, estar viendo las metáforas, todo. Cuando después te enterás que gente que es nativa de esos idiomas tampoco les cierran esas metáforas, no entiende qué carajo están diciendo esas metáforas. Es como que vos lo mandes a estudiar a un tipo, un sueco que está parando acá un tiempo, que saque Cantata de Puentes Amarillos, cuando en realidad la gracia es, a veces son las imágenes, a veces es la poesía en sí. Entonces, es muy divertido a veces, por ejemplo, un recital de AC/DC, el tema I've Got the Jack, que significa... Sí. Bueno, un juego de palabras de tengo la gonorrea, significa. Sí. Yo vi a todas las chicas fanáticas y gritando, bueno, tengo el jack. Pero vos inventaste el término rocklore, ¿no? Para lo que vos pasás el otro día, así jodiendo. Rocklore es una buena definición. Qué sé yo, estoy también, mira, voy haciendo distintas experiencias. Hace unos años fui a ver el Cosquín, no el Cosquín Rock, el Cosquín Folclore. Cosquín Común, Folclore. Y lo seguí una semana entera por radio, toda la movida que tiene es impresionante, todo. Si el rock argentino tuviera el 10% de la escena que tiene el Cosquín Folclore, estaría salvado, man. Estaríamos todos realmente, cada grupo que tiene, qué sé yo. Yo he tenido discos de 4 estrellas en Clarín por Shanton y sin embargo esa misma semana llevé 20 personas. Ahora por suerte no estoy lucereando, pero digo, no, no está lucereando. A lo que voy es que no hay relación entre el hype, no hay hype acá. No, acá no hay hype. La gente es completamente contraria. ¿Entendés? Salvo que el hype sea apagado. No, pero ni siquiera la gente no va a seguir las cosas porque lo mueva especialmente la prensa. Bueno, la, por eso la es gráfica. Hype también, ¿no? Por eso es hype. Por eso, claro. Sí, pero vos ves Fleet Foxes, tuvo sus 5 puntos en la Mojo a la semana, los tipos están explotando, está toda vendida, el disco es tremendo. Está el bien, primero. Pero me parece que la relación entre medio y público en los diferentes países tiene un dejo de inconmensurabilidad. Se cree más en el rol supuestamente formador o mítico del músico. Entonces, claro, vos no vas a estar discutiéndole. Yo veía. Estuve en Brasil ahora, me compré la Billboard, que estaba Marisa Monte, y el último disco les parecía decepcionante. La verdad, viste, si les parece decepcionante, nosotros tenemos mucha decepción acá, ¿eh? O sea, estamos hablando de nivel superlativo. Nivel claro, muy alto. Otra cosa. Mina que tiene cuerda de qué sé yo, del padre de Beck, Mario Caldato, está metido Santolalla, está metido todo un top A del entretenimiento, más la calidad con la que está hecho, la progresión en las canciones, la búsqueda del repertorio, todo. Acá no hay productor artístico, o sea, no existe el rock independiente. Ahí está el ejecutivo. El rock es como es autogestionado completamente. Ahora vos haces tus canciones, la tapa, tu amigo, tu primo, todo. Entonces, toda tu familia de amigos, todo sale al mercado, ¿no? Entonces, si sale bien, está genial, porque vos tenés hasta la prima que va a vender la remera, la de las puertas, todo. Armaste una movida. Ahora, si no funciona, nadie sabía nada, todos eran amateurs. Entonces, bueno, queda el recuerdo, le damos el disco a la tía, todos jugamos a que somos artistas, los periodistas juegan a que son periodistas, los artistas jugamos a que somos artistas. Entonces, en 20 años vamos a encontrar muy probablemente la misma situación y vamos a decir qué falló. Y falló que no hay nadie que banque, no hay mucha movida hoy en día, me parece. Lo que pasa es que no hay lugares, yo llegué a vivir, por ejemplo, con la banda que tenían los 90, que justamente ustedes están hablando, sí. Claro, ustedes están hablando de Sergio Fasanelis. Yo trabajé con Sergio después de Trípoli. Él Trípoli tenía Hermética, Ataque, Visitantes, Ataque, bueno, un montón de catálogos. Varias bandas, sí. Después hubo un problema entre los socios y empieza lo que era Discos Milagrosos, que tuvimos Breve, Masacre, los dos primeros de Pez, Demonio de Tasmania, Carca, todo. Y, por ejemplo, yo conocí lo que es que un sello pague 100 horas en el abasto y vos sos un pendejito y crees que ya está, llegaste, sos... No, alguien está invirtiendo por vos. O sea, vos no estás de todos los lados del mostrador. Vos vas a grabar música y hay alguien que se va a dedicar a venderla toda. Claro, porque ahora pasa lo que... todos están en ese de todos momento, lados. Ponele, había, qué sé yo, un disco indie. En ese momento, ponele, podías llegar a tener... Nosotros habíamos vendido 2.500 discos, todo. Un disco número uno de la época era... Pues Anestesia de Fan People, que había pasado 10.000, 12.000 copias, y Extremo Sur de NDI, por ejemplo. Sí. Esos son discos, eso fue la novedad del CD. Es el momento en el que nosotros veníamos todos del casetito, que en realidad grabar para un sello era realmente una ilusión gigante, y a lo que era más fácil llegar era al demo en cassette. Muy a diferencia de ustedes tenían el cassette de ustedes era el dos pesos. Muy a diferencia de Brasil, que ya todos los 80 lo tenían documentado, tanto en vinilo como en cassette, su propia escena y la escena que ellos editaban. Ellos tienen desde The Fall editado en los 80, Cave, todo el indie, todos habían ido, tocado ahí, todo, y ya lo tenían editado, fabricado, perfecto. ¿Qué pasó? En un momento, la verdad, cuando aparece un poco el CDR y empieza a ser... obviamente la gente se copiaba cassette. Sí, pero obvio, en el momento, pero con el CD El primer, ya internet fue la fiesta. Sí, pero antes de eso... Pero el comienzo del CDR y todo, cuando ya el máster empieza a ser un máster distribuible... O sea, vos tenés el mismo disco que tiene Jagger, está esperando en su casa. No pierdas calidad en la copia. Exacto. Vos sabías que tenías el cassette y Degradaba, el vinilo era todo una aproximación de cómo tenía que sonar, ¿entendés? Porque sí, en realidad tu casetera era una poronga, el casete era argentino, si tenías el de cromo, habías llegado al de cromo, llegabas un poquito. Sí, pero el vinilo estaba gastado. El de vinilo, todo. Entonces había toda una magia y una aproximación muy linda que en una de esas vos tenías, yo tenía el segundo de Bad Brains en un solo parlante. Y lo tuve años y años y era feliz con ese disco. Ahora que estamos en un momento en el que tenemos tanta información, tanta tecnología y tantas cosas que realmente nos volvimos... La música perdió el rol de transformación. La verdad es que ahora escuchó, es música de fondo. No, una banda, vos de tal banda, lo que dicen acá me puede interesar. Y yo creo que cualquiera de nosotros que ya sabemos cómo manejarnos, en media hora podemos llegar a tener toda la discografía de esa banda, los cosos, la foto, el blog. Pero por un lado, ¿no lo ves que está bueno eso? Vos tenés 15 años y tenés que salir corriendo. No, el gran problema es que nosotros no formamos parte de una escena. Entonces ya somos... Claro, del folclore ya éramos espectadores. Ahora somos espectadores de tercera línea. Creemos, imagínate, en el indie ni siquiera pueden conseguir una entrevista... Muy muy diferente a la calidad de programa que puede hacer Olmedo o Hugo García. Hugo, cuando los pibes están en su escena, están ahí, sí, ¿entendés? Sí. Están ahí porque los discos de metal acá se venden, porque vas a ver a los grupos de metal. No, y hay una disquería en el lugar, en el Teatro de Flores, y el metalero está juntando, hay licencias de discos, todos los sellos alemanes de metal, de black, todo. Tienen la licencia argentina y se venden en toda Latinoamérica. Y la gente va a ver catálogo y a llevarse discos en objeto. Uh-huh. Porque les gusta, porque la gente disfruta el objeto. Esa es una movida que se armó durante muchísimos años. Es una gente muy apasionada de todo. Un montón de gente de otros géneros es como siempre está así, viste, mirando de con resquemor, viste. ¿Y este qué me quieren vender? Claro, a 400 pesos la entrada. Y alguien que vas a verlo como muerte de obispo, qué sé yo, más vale, muchísimos músicos de los que vas a ver en la trastienda, en algunos lugares son de pub, o son de bar, o son lugares chicos. Entonces vos le vas a pedir de más a alguien que Devendra, cuando tocó Niceto, no tenía show para eso. Devendra había preparado media horita, empezó a sanatear con la eléctrica, con todos los ventiladores prendidos. Y acá lo trajeron. Las minas se morían como si fuera la Beatlemanía. Y el pibe no tenía show, se olvidaba las letras de sus propios éxitos. Pero porque entonces, ¿en qué quedaba? Gente sentada. Porque había preparado algo, había como dejado de... Como dado por entender... Y ahí te das cuenta que también allá se perdió un poco. Las generaciones nuevas perdieron un poco Distinto Asesino. Entonces, no es Distinto Asesino, no tenés que tomar black metal para tener Distinto Asesino. Dylan viene 7 días y toca 5 de los 7. Porque es un músico profesional y porque le gusta estar arriba del escenario... Porque disfruta de que la banda sepa 60 canciones, porque tiene más un espíritu. Porque 60 canciones a la banda. Acá tiene más espíritu el chaqueño para vecino que algunos grandes del rock, ¿entendés? Porque es gente que le gusta el escenario porque saben que viven ahí. Porque les divierte eso. Porque está siendo una tradición. En el problema es cuando no está siendo una tradición. Cuando vos vas al Cosquín Rock y te das cuenta que los que cierran todos tienen 60 años. No solo el Cosquín Rock, o sea, los festivales de acá van todos los festivales de acá, en las fechas de nacionales, todos tienen todos 60 años, no hay nada. Nosotros somos mucho más jóvenes que eso, por suerte. Hernán Espejo, con quien estamos hablando también. Yo tengo 40, pero la diferencia es que a los 14 son ya 20, estaba... Ya... 20 años es una carrera entera. Pucha. La carrera de él. Por eso. Sí, digo, qué sé yo. Entre la edad de Dafuncho, que cierra con las pelotas en el Quilmes Rock. Es una cuestión de curiosidad. Yo a los 9, ponele... Yo me compré el primer cassette, todo, y a partir de ahí traté de hacerme de chiquito, todo. Tuve la suerte que tuve algunos amigos un poco más grandes en el colegio y me llevaron a ver Gulp a los 14 años a Palladium. Para mí había bajado una nave espacial. Yo el único show que había ido era SAS, Rocas Vivas, y pegué esa línea. Contextos muy distintos, Asumo, ¿no? Lugares muy distintos. Claro, fui a ver Asumo, un par de veces. ¿No te parece que se pierde un poco con esto que vos decías de tener toda la discografía completa? ¿No te parece que ahora con esto de el libre acceso a internet, o sea que hay un montón de cosas, lo que se ha perdido es la capacidad de elección, o sea la capacidad de decir, esto sí me gusta? Yo ya juego al límite completamente. Yo ya que la cosa es así, ya no reprimo más. O sea, ya online está... Todo. Ahora él tiene un Bandcamp que tiene todos los discos. Claro, todos los cassettes, todo. Entonces ya es. Yo había empezado regalando cassettes en los 90 y bueno, ya está. Ya no pretendo. El regalo es el mismo que cambia la plataforma. No, es que ahora ya dio toda una vuelta de tuerca, porque en realidad el archivo que vos estás mandando a fabricar a la duplicadora y todo el chistecito, más el estudio, más todo, te va a salir 15.000, 20.000 pesos, que no los vas a recuperar ni en pedo. El chistecito es que en realidad ya no es que está en MySpace, que vos te consolabas porque el MySpace de Oasis sonaba igual de mal que el tuyo, claro, porque había 4 megas de streaming. Ahora el tema es que vos estás subiendo el mismo archivo que mandaste a fabricar y la gente ni siquiera lo tiene que bajar. O sea, estamos en un momento que si vos tenés ganas de escucharme a mí y ni siquiera tenés ganas de ocupar de espacio en la cosa, decís, a ver qué hacía esta vieja, ponés play y nos falta mucho y te vas a hacer un pancho, boludo. Y está sonando y decís, no me gustó, no me lo bajo. Yo tengo ganas de escucharte a vos ahora. ¿Puede ser? Sí, sí. No hizo falta, no hace falta, ya está, es como la ya es una cosa más como una biblioteca. Y en cualquier momento llega el teléfono y ya vas por la calle con el streaming. Tal cual, y vas por la calle cuando haya poder. Hoy los smartphones tienen eso. Escuchás. Así que compasma.bancam.com. Vamos a hacer un homenaje, ya estamos en Congreso, un homenaje a alguien, a un genio que fue velado acá muy cerca, Sandro, para el disco nuevo mío, que se está por grabar, falta poquito, ya están los demos. A Rodrigo le gusta a Sandro, así que va a estar muy feliz con esto. A ver, es un homenaje para él, medio automático. Una canción está en Uruguay justo cuando murió y salió así de derecha. De la maternidad recibe al rey del sureño lugar. El suave tranco de su evolución, cóctel perfecto de baladas y rock. Una canción de rítmica evocación está hecho mi palpitar. Al otro animar, sinvergüenza genial de Alcina el chamán. ¿Quién no lloró cuando supo que ya no estaba más? Leguas delante de todo aspirante a rival. Para Sandro una canción de rítmica evocación. Para Sandro una canción. De rítmica evocación está hecho mi palpitar. Palpitar. Compañero Asma, señores, en todo lo contrario, Hernán, antes de que empieces con la segunda canción y de tu andanada, hablamos un poco de tu música, si querés. Hablaste ya algo de tu Bandcamp y dijiste que estás grabando un disco. Sí, bueno, estás ahí, digamos, el tema de las Los minimales, me decía la otra vez que tenía que poner, a mí me decían Pichu, le tenía que poner Pichu Blues a los tríos, a los distintos tríos. Claro, porque vos vas a como un nuevo trío después del de guitarra de Dulce Hogar. El de guitarra de Dulce Hogar anduvo muy bien, con Andrés Ruiz en la batería y lindo disco chico en el bajo. Claro, estuvimos ahí 30 fechas durante casi más de 3 años en Rosario, Mar del Plata, La Plata. Tuvimos un montón de lados, más capital, bastantes vueltas. Varios. Y este nuevo es como más. Más kraut. Sí, más es como un poco más duro. Está Blas Finger en la bata de las cosas y Ale Leonelli en el bajo de Honduras. Y bueno, ya tocamos bastante. Le abrimos al Siempre Eterno en la trastienda. Varias fechas también solos. Y bueno, vamos a ver. Ya se grabó el demo. Está todos los temas están todos hechos. Así ¿lo vas que... a editar físico? Y sí. Es que a la larga, digamos, el tema es si podés conseguir que la grabación no sea cara. Fabricar 500 discos son 2.500 pesos. En realidad no es tanto. No es tan. Aparte lo puedes hacer vos, puedes armar vos la edición, sí, artesanalmente. Y lo que pasa es que si es el mira, mandar ya está, vos podés hacer CDR, ya no hay la diferencia es que imagínate que después las disquerías que va a estar la gran mayoría de los tipos que lo van a poner es lo que menos les gusta el rock argentino. O sea, claro, vos pensás que claro, siempre la oveja negra total. El objeto, ese es el objeto, uy, mirá lo que tenemos que poner acá. Salvo Damián ahí en Oír Mortales, te diría que no existen prácticamente disqueros argentinos que apoyen. Que les guste, que les guste apoyen. Entonces, ¿y cómo lo distribuís vos? ¿Vas vos con la mochila y dejás? No, en las fechas le dejo a Damián, le dejo una cantidad, él arregla con Ultra Pop. Ajá. Y se va viendo ahí, regalo un montón. Lo uso como una. Lo uso para en la carta de presentación. Yo sé que con un. Porque el año pasado saqué uno virtual que tiene poner 300 bajadas afuera pero no abajo, con rarezas y qué sé yo. Sí. Y listo, pegas un comentario acá, un comentario allá, todo lo baja la gente. El Facebook y Twitter, la gracia que tienen es que un poco tenés tu agencia de noticias personal. Entonces, apoyás ahí, y bueno, las canciones están y tienen algún. El boca en boca funciona. Tienen algún destino, tienen esas canciones y bueno, y confías en eso. Ahora, el fabricado tiene algo especial. Vos una plusvalía. Y vos ponés esas canciones en una cajita. Es eso. No, y las pones las en un marco se artístico. Supone que son las mejores. Hay algo, digamos, yo hago muchas canciones y trabajo de músico también. Hago música para televisión, para publicidades, trabajo de músico. Entonces, si tengo, me pedís una samba y capaz hay tres, hago un par de acordes, me sirven para eso y después hay otra cosa que digo, me la llevo para acá. Claro. Yo voy haciendo como una microedición de lo que voy componiendo y viendo para dónde sirve. Para dónde va yendo, después cuando puedo produzco, hasta ahora produje solamente bandas que me gustan mucho, produje el último de Satan Dealers, va el anteúltimo, porque ahora ya sale otro, y el de Mujercitas Terror, el segundo, que anduvo bien. Así que bueno, eso es un poco la idea, es mantenerse en la música en un montón de ambientes como para que sea lo más entretenido posible, tratando de no fisurar por todo lo que falta acá. Y tratando de ayudar a ver si se puede armar y seguir para adelante. Y a ver si se puede armar la forma es esa. Y a ver si se puede armar un circuito, viste, para mí yo tengo como una sospecha que el federalismo podría ayudar a renovar mucho. Hay que ver acá. Es tan chota la actitud porteña, y siendo yo de acá de toda la vida, todo, que por más que unos pibes de Formosa sean la tienen que romper. Tiene que ser algo, ¿no? Viste, o sea, muy a diferencia de Estados Unidos, donde los centros bueno, están Brasil, muy sin ir más lejos. Bueno, pero son territorios que tienen como más. O sea, en Estados Unidos, ¿cuántas Buenos Aires tenés? Son mucho más federales. Sí, además. Pero digo, hay como. Y son movidas más grandes urbes, sí. Igual me interesa un poco, Hernán, que nos cuentes ese otro costado de la vida del músico, que es el laburo. Tener que componer para televisión. Contanos un poco sobre yo trato, eso. Porque... Yo trato de mantenerlo con mucho agradecimiento, porque yo laburé de productor muchísimos años y poder haber empezado a hacer música, viste, terminé haciendo música a pedido, pero la verdad no es que hago cosas que no me gusten. Te sirve además como ejercicio. La música de un documental es infinito, con todo un crowd rock durísimo, y ha sido la música del documental y está todo bien. Un programa sobre casas embrujadas, hecho música para documentales, para programas para chicos. ¿Y ese sos vos en tu estudio, en tu casa? ¿Cómo lo manejás? Ya lo del estudio, ya, viste, suena bárbaro, sí, decir en el estudio. Tu computadora con una placa. Si dijera que es el living. ¿Qué mejor estudio que ese? Sí. No, la verdad. Igual pierde el glamour, viste, el living pierde el glamour. La verdad que es un momento que está como las armas están muy democratizadas, viste. La otra vez no me acuerdo quién decía por Facebook que había que. ¿Por qué no nos pagan por cada reproducción de YouTube? Todo. Y yo también pensaba, bueno, agradezcamos que la mayoría... Está en YouTube. No, y que la mayoría de los del soft con lo que lo estamos haciendo todo está todo craqueado. Bueno. Y los loops de... Yo hice, por ejemplo, música por un programa de Fox. Siempre cuento lo mismo, pero me cago de risa. ¿Cómo se llama? Para un programa de Fox que se llamaba Boca, una historia de amor, que era la historia de la hinchada de Boca. Y después iban a hacer toda una serie de todas las hinchadas de Latinoamérica. Después se cayó, pero el de Boca sí se hizo. Y el tema principal lo hice con un loop de Bill Bradford de espectacular, todo arriba con la 12 ampliada y quedó genial todo, pero bueno, era todo choreado. Es diseño sonoro. Bueno, te puedes poner en una cosa tipo el artista acá, yo, viste, fui a un estudio donde hice grabar un baterista sin dormir. Es como decía Trent Reznor, ¿viste? Es elegante. Downward Spiral, sí. para meter una las batas de Perkins de James Addiction en afinadas y los samples, esos capaz tienen que estar una noche entera afinando los samplers. Ya eso se hace solo, entonces sí, ya está, ya se solucionó todo. Yo la verdad, los programadores de todos los del software musical, yo la verdad me saco el sombrero porque es increíble. Los tipos han facilitado... No, los tipos, la cantidad de posibilidades, o sea, se nota que aparte son melómanos enloquecidos, ¿entendés? Porque no podés tener, viste, los pibes que hacen el Reason, los suecos, estos Propellerheads, no podés hacer 300 loops de hip hop, ¿entendés? Hay algo en el enrosque que están ellos también. Tenés un problema. No, en el enrosque que están ellos, yo estuve en Estocolmo, grabé con Bred el segundo disco y después fui porque tengo amigos, todo. Es como yendo al aeropuerto, hay como una ciudad del software, es una de las capacidades del país. El país, claro. No son países ricos que tienen millones de posibilidades económicas. Una de las posibilidades que tiene es, por ejemplo, los samplers de batería, que los usa desde Coldplay hasta YouTube, hasta, los nocheros, todo, para cualquier cosa que vos quieras resolver muy rápido, los pads ahí en la bata, todo lo inventaron ellos, más esto, el otro. Entonces, son los chinitos de la música. Claro, sí. nosotros somos como consumidores de todo, queremos que sea todo gratis. Y que nos paguen por hacerlo. Y no se sabe bien, claro, qué queremos. No se entiende bien qué queremos. Queremos que hacemos que los. Bueno, que vos tenés un momento que hiciste un clic. Un clic que dijiste, bueno, voy a poner todos mis discos, voy a subir todo. Pero yo ya regalaba los cassettes de compañero. Era eso, es lo mismo. Es eso mismo para yo me compré en el 93 una porta de 4 canales, gracias al 1-1. Y a partir de ahí me pude hacer overdubs por primera vez bien. Yo ya hacía overdubs a los 10 años con un geloso y un grabador de cassette. Grababa en el geloso un ritmito así, después ponía play en el geloso y mientras estaba grabando la puerta, la de casetera en el aire, tocaba un organito familiar, qué sé yo. Cuando pego la casetera de 4 canales, me enloquezco y al año había hecho 3 cassettes de compañero. Hacía fotocopias blanco y negro, 20 temas por cassette y lo empiezo a regalar. Pero por el ambiente que yo ya estaba, por el metal y por el hardcore, no era gente que le pudiera interesar. Claro. Y aparte era como una cosa como muy freak out, era medio los Basket Surfers o lo más loco del momento, digamos. Después me di cuenta, claro, está casetografía total, pero bueno, es lo tengo que probar un poco mejor todavía porque es tanto que en realidad tendría que subir casi 10 horas de música. Tengo que ver cómo lo probaré, 3 o 4. Y después me di cuenta que Faust Tapes no era muy alejado de eso, no, que muchas cosas de las más dadaístas del crowd no estaban alejadas de eso, y yo lo estaba haciendo solo en una habitación, pero obviamente ya sabía un montón de música, digamos, de curiosidad. Pero bueno, eso me llevó ya los regalaba, y ahora está como que lupió toda la carrera, se terminó en eso, ¿viste? Sí, en volver a eso. Y estaba por hacer una remera, así, regalando música de 1993, algo así, porque el chiste medio... ¿Viste? Voy a seguir haciendo los fabricados, lo que pueda. Pasa que es como regalarle a la sociedad, bueno, y este año vamos a perder 15 lucas. ¿Nos regalás un poco más de música? Sí. Bueno, antes de que te cierre el garage. El garage, eso. Antes de que me cierre el garage. Estamos con el compañero Asma. Me pide piden acá, preguntan vía Twitter si se puede pedir temas y si se puede, que toques Silhouette. Dale, cómo no. Esta, por ejemplo, está en una novela de MTV. Fosta en pop holandesa. Ahí va. Say goodbye to your old silhouette. Say goodbye to your gentil alouette. It's time to break away. It's time to run away from fear. Say goodbye before it gets too late. Say goodbye to your old-fashioned ways. It's time to break away. It's time to run away from fear. It's time to close your eyes. It's time to realize. Silhouette, old silhouette. Silhouette, old silhouette. It's time to break away. It's time to rock away. Old silhouette. Silhouette. Old silhouette. Silhouette. Old silhouette. Silhouette. Old silhouette. Más, más, más. Te vamos a seguir exprimiendo. Dos más. Dos más. Una y... son menos 10. No una... es por hacerme la estrella. Son menos 10. Una. Garage, son una vez diez. Diego parece que le hace una nota una y había arreglado 10 minutos y se iba. Y a los 20 termina la nota y él se había entusiasmado hablando de Boca del 81 todo, y les dicen a todos: todo bien, pero son todos unos hijos de puta porque yo les dije 10 y a los 20 no me avisó nadie, se recoparon y yo llegué tarde a otro lado. Y yo, todo bien con todos ustedes, pero son unos hijos de puta. Bueno, está. Somos unos Dios hijos de puta, mío. Pero ah, te queremos. Ya sé, no. Tampoco soy Diego. Ojalá. Ojalá. Toca lo que quieres. A ver. Yo te pedí una, pero si la tocas, sos un héroe. A ver, pero eso todo en inglés, a ver. Claro, ese es el tema. A ver. Igual, la voy a tocar para. A ver. I'm gonna tell you about a girl I know. She's busy just staying alive. I'm gonna tell you about a girl I saved from the arms of an honest man. I'm gonna tell you about a girl I know. She's faithful as a wounded priest. I'm gonna tell you about a girl I saved from the arms of an honest man. The girls we know, the girls we cry, they always miss another guy. The girls I know, the girls I kiss, always second on my list. The girls we know, the girls we cry, they always miss another guy. The girls I know, the girls I miss, always second on my list. Ahí Una de las canciones con mejor título de la historia del mundo. Es, la chica que salvé de los brazos de un hombre honesto. Es una historia real. Es una historia real. Bueno, señores, compañero Asma ha estado acá en Todo lo Contrario por Ciclo Per Radio. Nosotros los vamos a dejar y lo vamos a dejar a él que se escape porque se le cierra el garage. Sí. Se le queda el auto adentro. Y... A nosotros igual nos quedan un par de minutitos todavía. A nosotros nos quedan un par de minutos, pero si vos querés ir corriendo a buscar el auto... No hay problema. Para nosotros ha sido un encanto. Un lujo, muy amable. Un lujo del nuestro. Espero poder ayudar un poco en la movida, a ver si da, a ver si podemos hacer que crezca, qué sé yo. Yo creo que para eso estamos acá. Está en un buen momento y hay como un gran, yo creo que hay un potencial en todos. Ahora vos me decís la ¿cómo se llama? La bola de cristal. No sé, hay que agarrar cada uno, empujar un poco, pero yo creo que prueba y error, vamos probando. No, y aparte me parece que si privilegiamos un poco lo de acá, no por nacionalismo, pero me parece que podemos hacer hasta más precisos un poco, sí, en todo, porque es más lo que tenemos acá. Lo que nuestro. Llega ya lo empuja, ¿no? Aparte afuera, la verdad, los grandes, la verdad que también se les acabó el molde, ¿eh? Uh-huh. No es que tienen, la generación de los 80, no es que hay gente del mismo peso de que Cave, Mark Smith, Julian Cope, Morrissey. No. De los 90 te diría que ya un Jarvis tampoco. Aparte un par se murieron. Las bandas terminan, las carreras terminan muy rápido. Te ponen el peso muy rápido. A Alex Turner ya le pusieron a los 21 que era un genio. Y ahí agarrate o te devuelven el contrato o bancátela. Y para mí es un capo, pero... Tiene que demostrarlo y no, seguir. No, pero Jack White se tiró a Chanta. Entonces vamos a Argentina. Vamos a Argentina, señores. Compañero Asma ha pasado por Todo lo Contrario. Muchas gracias. Un placer. Un maestro, señores. Bueno, anda que te cierra el... Te cierra el garage. Te cierra el garage y le queda el auto adentro. Bueno, se viene la Reina de Muerte. Esto nos queda en un par de minutitos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Sí. Que tiene que ver con que nos quedan un par de entradas colgadas por ahí para el ciclo Arcade Adventures. Esta vez vamos a elegir nosotros, de entre todos los que comentaron en el hashtag Todo lo Contrario, sí. Vamos a elegir dos nosotros y les vamos a comunicar. Un par ya lo tenemos. Un par de entradas ya está ubicado. Entonces es uno. Nos envió el mail. El que diga ahora, yo quiero las entradas, ¿se las damos? Ahí está, el que tiene que poner ya, en el hashtag ya. Todo lo Contrario, yo quiero las entradas. El primero que ponga yo quiero las entradas, tiene las entradas, como corresponde. Exactamente, recordá que la fecha la va a estar encabezando la gente Asalto al Parque Zoológico. APSO, esto es en el especial. Este jueves 9. Este jueves 9 y todos los jueves. Es un ciclo que va a estar a lo largo de febrero. Y que para cada fecha vamos a tener un par de entradas para regalar. Muchachos, un balance, ¿cómo lo vieron esto? Muy feliz de que haya una persona que sea música, que esté dentro de la industria o de la movida y diga estas cosas, ¿no? Sí. Y venga y diga estas cosas. Y que además no haya tenido problema por venir. O sea, che, ¿venís? Voy. ¿Entendés? Claro. Y eligió tema, lo hicimos, lo prostituimos, eligió tema, le pedimos tema, hizo todo, sí, lo que queríamos. Sí, sí, sí. Yo creo que estando en Ciclo Per Radio o en Rock and Pop teníamos que decir un lindo momento. Es un buen momento, carastán. Es un buen momento. Bueno ya... uno que tuitee, quiero las entradas, viejo. Seamos buenos entre nosotros. Sí, acuérdate, hashtag Todo lo Contrario. En estos días en Todo lo Contrario. Si no, nos la quedamos nosotros. En estos días en Todo lo Contrario.com.ar. Los que se lo perdieron lo van a poder escuchar ahí. Lo van a poder escuchar de nuevo. Vamos a mostrar algo de lo que estuvimos generando en imagen. Hay un montón de videos, de fotos. O sea, hoy me sentí en la cancha de Vélez, de tanta foto que me sacaron. Así que bueno, va a haber muchas cosas. Esténse atentos, esténse todo lo atento, contrario. Si no nos estás siguiendo, métete en Twitter, buscanos en todolocontrario.com.ar. Nos buscás en Twitter como @radiotlc. En Facebook también nos podés encontrar, así que ya sabes, nosotros te vamos a dejar con un temita de acá del compañero Asma. Más tema de compañero Asma. Sí, vamos a ir con el compañero Asma. Ya llegan un ratito la gente de la Reina de Marte. Ya vienen, no llegaron todavía, pero ya van a venir. Esto es cicloperradio.com.ar. No te pierdas la programación. Acordate que durante la semana en @radiotlc te vamos a estar avisando cuándo está el podcast. Y tirando cualquier cantidad de boludeces, que es lo que hacemos nosotros. Es lo que hacemos normalmente. @radiotlc. Claro. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Rodrigo Ramos. ¿Ustedes cómo se llaman? Yo soy Bruno Díaz. Esa es mi segundo alter ego, pero el primero es Andrew Dowek. Andrew Dowek, el hombre de la técnica, el hombre que hoy estuvo, es el Master of Puppets, ¿eh? El Master of Puppets, totalmente. David Irigoyen, buenas noches. Cristian Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Quédense con la Reina de Marte. Gracias por todo, el martes que viene se viene mejor que este. Exactamente, esto fue Todo lo Contrario.